Buen día, buen jueves. A los que se llaman Patricio, mis saludos cordiales, dado que hoy celebran a su santo patrono, San Patricio precisamente. Como hay muchos descendientes de irlandeses en la Argentina, vayan también para ellos mis saludos cordiales. San Patricio, lo sabemos, es el gran patrono de Irlanda. Él fue escocés, pero fue el que misionó en Irlanda y convirtió a muchísima gente. Vamos a hablar de un tema que no es muy simpático, pero que hay que, de alguna manera, afrontarlo. Los datos son espeluznantes. Hay cada vez más prostitución y quienes a ella se dedican tienen cada vez menos años. Estamos hablando también de prostitución infantil y preadolescente. Se trata de un hecho que se ha instalado cada vez más fuerte en la sociedad. Yo quisiera compartir un texto de un sacerdote santafesino, Rubén Strina. Se titula La condena de los inocentes, una nota que es muy rica, pero yo voy a rescatar por lo menos algunos párrafos que dicen. Algunas causas de la prostitución infantil y preadolescente. La fragilidad afectiva, el resentimiento social y la baja autoestima, unida en la mayoría de las veces a la pobreza extrema, constituyen los elementos básicos que conforman la psicología de quien se prostituye. Se dan los casos de fuga del hogar. En un primer instante, no está la intención de prostituirse, pero la necesidad de encontrar soluciones rápidas a situaciones de necesidad extrema las obliga a vender su cuerpo. Otras veces son las propias jovencitas, cansadas de la miseria y el abandono, quienes son seducidas por promesas de vida mejor. Se les ofrece dinero, buena ropa, bienestar inmediato, posibilidades de ayudar a la familia a cambio de un breve tiempo trabajando en la calle o en algún lugar especial. Lamentablemente, ese breve tiempo de sacrificio se convierte, casi siempre, en un camino sin retorno. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.